Bienvenidos a CCH Magazine. Buenas mañanas, tardes o noches. Estás en el último capítulo de la primera temporada del podcast del Centro Cultural de Hispanohablantes. Vamos al lío. El 15 de mayo, el Centro Cultural organiza un circo gimcana para niños. Tenemos a Raquel Ariño, la organizadora del evento. Hola Raquel, ¿en qué consiste lo que estás preparando? Hola, pues estoy preparando una fiesta infantil para los niños hispanohablantes de Ámsterdam y consiste en una gimcana basada en el tema del circo, que se trata de varios puestos en los que los niños van pasando y van haciendo talleres, y cada puesto pues es sobre un malabar del circo. Como va sobre el circo, pues en el circo se hacen malabares, pues los vamos a fabricar nosotros. ¿Qué tipo de malabares vais a usar? Pues vamos a hacer pelotas, cariocas, aros, y luego vamos a hacer un taller de maquillaje para pintarnos las caras. ¿Cuándo va a ser esto? El 15 de mayo, domingo. ¿Y a qué hora? Empieza a la 1 y acaba a las 5. Pues muchas gracias, Raquel. Siguen las actividades para mujeres. Os recordamos que cada jueves tenéis una cita de 11 a 1 con Ana Rodríguez y Beatriz Carretero. Continúa abierta hasta finales de mayo la exposición Mil Historias de Mujeres. ¿Quién es quién? Y en el último programa de la primera temporada de CCH Magazine tenemos a José Cepeda, el director del Departamento Español de Radio Nederland y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma Encarnación de Paraguay. Buenos días, José. Hola, buenos días. ¿Se podría definir a sí mismo? Bueno, yo soy un chileno holandés, me encanta decirlo, o holandés chileno, por una simple razón. Llevo viviendo en este país más de 35 años y viví en el mío 26. Difícilmente puedo negar ambas patrias. Nací en Chile, en un pequeño pueblito encaramado en los Andes chilenos. El pueblo tiene un nombre maravilloso, Inca de Oros. Y luego, producto de las agitaciones políticas que vivió Chile, llegué a Holanda en 1976 y comencé a trabajar en septiembre del mismo año como freelance en Radio Nederland, haciendo noches, Pajarito Nuevo las lleva, de 9 de la noche a 5 y media de la mañana durante 3 años. Y al cabo de esos 3 años, recibí un contrato primero por un año, que se renovó en forma indefinida a los 6 meses de haber empezado a trabajar. Y aquí estoy, conversando contigo. Salió de Chile dejando atrás la dictadura. ¿Cómo la cogieron en ese tiempo los Países Bajos? Maravillosamente bien. Yo acostumbro a contarle a la gente que me conoce que si hay algo de lo que estoy impedido es de hacer alguna crítica negativa sobre este país. Yo solo hago críticas positivas sobre Holanda porque lo que soy se lo debo en gran parte a Holanda. Llegué como refugiado en una época muy distinta a la que estamos viviendo ahora. Nosotros fuimos concretamente unas 150 familias que fuimos invitados por la reina Juliana. Estábamos en la cárcel en Chile y la dictadura, producto de la presión internacional, sacó un decreto, el famoso decreto 504 o 534, mediante el cual se autorizaba a quienes estaban cumpliendo condena terminar de cumplirla en el extranjero o quedarse en la cárcel. Fácil elección, nos vamos. Y entonces Holanda nos recibió, nos dio dinero para vestirnos porque llegamos en el mes de febrero, cuando en Chile habían 35 grados a la sombra y en Holanda pues algunos grados bajo cero. Yo llegué con mis hijos recién nacidos, mi mujer, una maletita amarrada con una pita, y en el hotel pues nos entregaron una cantidad que para nosotros era asombrosa, solo para la ropa. Nos tuvieron 3 meses en un hotel con tratamientos médicos, nos enseñaron a hablar el holandés y al cabo de ese tiempo nos enviaron a diferentes ciudades. En mi caso, junto con mi familia y la de mi hermano y su familia, nos fuimos al pueblo de Rijswijk, que está próximo a La Haya, donde una noche de verano nos recibió en pleno la municipalidad de Rijswijk y nos dijo que a partir de ese momento no se iban a pagar el sueldo como que si hubiésemos dejado de trabajar el día anterior. no íbamos a recibir el sueldo mínimo habitual que se recibe en estos casos, sino que un sueldo de un profesional que trabaja en radio y de un ingeniero que trabaja en minas, como era el caso de mi hermano. Y de ahí para adelante, solo ofrecerme posibilidades, como lo hizo Radio Nederland. Entonces yo soy una persona muy agradecida, y vuelvo al comienzo de mi respuesta, me es absolutamente imposible esgrimir críticas negativas, porque nadie debe morderle la mano al que le da de comer. Empezó en Radio Nederland en 1976 y es director del departamento español desde 1994 hasta hoy. Hasta hoy prácticamente. Efectivamente, yo termino mis funciones por decisión personal. Lo he contado en un congreso en América Latina. No puede ser que un periodista que ha hecho de su carrera, entre otras cosas, el criticar a quienes se tratan de perpetuar en el poder, quedarse en el poder, por muy chiquitito que sea este poder. De tal manera que voy a ser reemplazado el día 2 de mayo por mi colega Wim Jansen, que es un holandés con un corazón latinoamericano, es un gran periodista de este país y un hombre con visión, y vamos a trabajar codo a codo para seguir dándole noticias, comentarios, productos culturales, políticos, científicos y musicales a América Latina por muchísimo tiempo más. Radio Nederland es una emisora holandesa que emite en español, pero ¿cómo nace la relación entre ella y Latinoamérica? Muy tempranamente. Esta es una emisora que se crea inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y el año 1947 ya se establece un departamento español de la región, y entonces con ese comienzo histórico, digamos, se va creando una relación de varias décadas con América Latina. Principalmente en un comienzo con emisoras universitarias. Esta es una de las particularidades de la región. Muchas universidades de América Latina tienen su propia estación de radio donde difunden programas culturales. Estaba puesto mucho el acento en las primeras décadas de Radio Nederland en la música clásica, en la música ligera, en la promoción de ciertos valores culturales holandeses, y luego, producto de las circunstancias históricas que estaba viviendo la región, precisamente a mediados de la década de los 70, se da un golpe de timón a esta programación cultural y de difusión de las características del país para ser grandemente informativa. A la vista de las dictaduras militares que asolaban prácticamente a toda América Latina, Radio Nederland se transformó en una suerte de tercera vía. Teníamos la vía número uno, que era la Voz de América, que en ese momento defendía a las dictaduras de América Latina, porque era la política del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Teníamos, dentro del marco de la Guerra Fría, a Radio Moscú, que se abanderizaba con todos los movimientos revolucionarios y principalmente con los partidos comunistas de la región. Y aparece este tercer factor, digamos, este tercer elemento, que es Radio Nederland, que es una radio no partidaria, que tiene una gran confianza en la región, creada por estos lazos que te contaba de relaciones de décadas, y que comienza a darle micrófono a todos aquellos que eran perseguidos y que hoy en muchísimos países están en altos puestos del gobierno, gente que ha estado refugiada en este país o gente que pasó por este país y habló en Radio Nederland, hoy ocupa cargos de ministerios, hay incluso un presidente de la República que estudió en Radio Nederland, el señor Mauricio Funes del Salvador. En fin, se ha hecho, digamos, yo creo, una labor extraordinariamente positiva en momentos en que la región lo necesitaba. De tal manera que, como digo, para resumir, comienza el año 47 y se extiende hasta el día de hoy, en que se han ido las dictaduras, pero queda el gran desafío de hacer realidad el sueño democrático en América Latina. Tenemos democracias formales, democracias en las cuales uno va a votar, democracias, atención, no estoy hablando para desprestigiarla, democracias en las cuales es posible ir a dormirse en la casa y tener la certeza de que no lo van a desaparecer esa noche. Es un gran logro, caramba, preservar la vida, pero nos falta muchísimo camino por recorrer. Yo creo que mientras existan estas diferencias abismantes que lo dicen las estadísticas, de los primeros 15 países más injustos del mundo en la distribución de la riqueza, 10 son latinoamericanos. Es decir, que la brecha entre ricos y pobres es tan grande que es un insulto para la democracia. Radio Nederland está ahí tratando de aportar elementos para que la gente tome sus propias decisiones. No hemos llegado nosotros para levantar el dedo, este dedito famoso holandés, digamos, que da lecciones. Muy por el contrario, no tenemos ningún espíritu paternalista, sino entregar una información confiable que sirva de elementos de juicio para que los ciudadanos latinoamericanos tomen sus decisiones sobre el futuro. Y a nivel de audiencias, ¿tiene sentido una radio que emita en español aquí en los Países Bajos? Para Holanda, no. Yo creo que para los holandeses de habla hispana les basta y les sobra con internet, donde pueden encontrar texto, audio, imágenes, videos y todo lo demás. Para América Latina sí, ¿por qué? Porque América Latina, dentro de estos desafíos que tiene la democracia, tiene temas que no han sido superados. Por ejemplo, los medios de comunicación, más allá de tener una tendencia ideológica que me parece legítima, y de representar ciertos intereses de visiones del mundo y de miradas del mundo, están comprometidas muchas veces con valores comerciales que determinan y que limitan el contenido de sus mensajes. Entonces es habitual que un sector importante de la población no tenga acceso ni primero a una información confiable, ni mucho menos acceso a decir lo que piensa. Radio Nederland es, entre otras cosas, una suerte de espejo en el cual las sociedades latinoamericanas pueden mirarse. Entonces yo creo que es extraordinariamente útil que exista un medio público de esta naturaleza que no esté abanderado con otras banderas que no sean las de la democracia y la libertad. Cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de actualidad en Holanda. ¿Qué le parece la política de permisividad respecto al mundo de la drogadicción en los Países Bajos? Me parece muy buena. Y quiero explicar por qué. Las políticas, en primer lugar, hay que juzgarlas por los resultados. Y los resultados son positivos. El grado de delincuencia en este país se mantiene bajo control. La ubicación de los consumidores de drogas está bajo control. ¿Dónde comienzan y dónde podríamos decir, pero usted no tiene críticas? Sí, yo tengo críticas. Creo que a veces el control de la venta de estupefacientes blandos, como puede ser el hachís, ¿verdad? O el beat, se hace con demasiada liberalidad y jóvenes a muy temprana edad pueden caer en lo que es un camino que no tiene fin. Porque uno sabe cómo entra y el día que entra y la hora que entra a consumir droga, pero no sabe cuándo va a salir y cómo va a salir. Esa es una cosa que habría que ponerle más atención, pero yo prefiero que una ambulancia circulante le dé un pinchazo de heroína a un drogadicto, a que este drogadicto entre a una casa, mate a una anciana, le robe todo lo que tenga y se va. La drogadicción es un hecho real y hay que encararlo de la mejor forma posible. Los holandeses han actuado con pragmatismo, con eficacia, como lo han hecho en muchas otras cosas, y yo por lo tanto soy un ferviente defensor de la política de drogas holandesa. Entiendo que este es un país que tiene compromisos con la Unión Europea y que la situación no es fácil, pero si tú ves en el último año el grado de ascendencia que tiene la política holandesa sobre la discusión del futuro de las drogas, es increíble. No hay estudio serio, responsable a nivel internacional, que no cite a Holanda como ejemplo de cosas que se pueden y se deberían hacer. ¿Y entonces por qué le parece que están poniendo tantas trabas en los coffee shops a la hora de vender al público extranjero? Porque yo creo que había demasiada liberalidad. Y lo que deben de hacer los extranjeros, en lugar de venir al paraíso de la compra de las drogas, es impulsar políticas en su propio país para que se encare el problema. ¿Cómo ve que Ámsterdam tenga uno de los mayores reclamos turísticos el Barrio Rojo? Bueno, yo llevé ahí a mi padre dos veces que vino de visita a Holanda. Estaba encantadísimo con la visita al Barrio Rojo. Y cuando llegué a Holanda vivía en un hotel que ahora ha desaparecido, que se llamaba iTunnel, y que me obligaba prácticamente a pasar con mis hijos y mi mujer por el Barrio Rojo para ir a hacer las compras. Por lo demás, ahí en el Barrio Rojo hay un excelente restaurante español que todavía visito la vez que puedo, primero porque es muy barato, porque el ambiente es muy agradable y porque la comida es muy buena. No voy a dar el nombre porque si no van a decir que ando haciendo publicidad prohibida. De tal manera que el Barrio Rojo es un centro de turismo muy controlado, donde las mujeres están en las vitrinas. Lo que menos tiene esta sociedad, y debe ser por eso que me complace, es el haber combatido desde hace mucho tiempo la hipocresía. Yo creo que la prostitución ha existido desde el comienzo de los tiempos. Uno puede estar a favor o en contra de ella, pero es una realidad tangible, y prefiero mirarla a la cara que andar golpeando puertas a las 12 de la noche en domicilios sin número, sin publicidad y sin nombre, pero que van de boca en boca. Entonces, ¿qué le parece el Barrio Rojo como modelo a exportar al resto del mundo? No, yo creo que cada país que se arme los prostíbulos como mejor le parezca, ¿no? Yo conozco un país, por ejemplo, que tiene unos prostíbulos que se llaman matiné con velador, ¿no? Y que se trata de mujeres a las que uno va a ver solo entre 2 y 4 de la tarde, porque generalmente son amas de casa que se dedican a esa actividad. Entonces, bueno, lo armaron de esa manera. ¿Qué quiere que le haga? En otros lugares, pues se pasean por el malecón, ¿verdad? Y en otros lugares están en las carreteras, en fin. Los países y la prostitución va buscando sus vías y los clientes, digamos, van encontrándola. Yo creo que los ejemplos de Holanda al mundo no pasan necesariamente por las luces rojas del Barrio Rojo de Ámsterdam, sino pasan por la seriedad con que se ha encarado el tema del aborto, por la enorme responsabilidad que ha significado, después de discusiones de más de una década, establecer una ley de eutanasia. Y te lo dice alguien que cree en Dios, que es un creyente y que está convencido de corazón que la eutanasia es un consuelo cristiano para evitarle dolores innecesarios y pesares innecesarios a quien está en el último tramo de su vida. Y yo creo que la muerte hay que verla así, digamos, es lo último que nos acontece, es la última parte de la vida. Paradójicamente no asistimos a los dos extremos, ni nos damos cuenta del nacimiento, ni asistimos a nuestra propia muerte porque no sabemos cómo es. Pero aquí hay que pasar, contrariamente a lo que dicen algunos fundamentalistas católicos, entre otros, que aquí se está matando a los viejos o que se está desprendiendo de ciertos inservibles de la sociedad. Muy por el contrario, para que se aplique la eutanasia hay que cumplir una serie de normas muy estrictas, muy rigurosas, que hacen de esta práctica, como digo, un acto de compasión cristiana. Acompañar en los últimos momentos y aliviarle los dolores a quien va a dejar de existir. Entonces creo que Holanda tiene estos méritos, digamos, de ser una suerte de bandera de avanzada respecto de cosas que en algunos países ni siquiera se imaginan, porque están todavía en otro estadio desde el punto de vista cultural, ni mejor ni peor, pero distinto. Europa y los Países Bajos están dando un giro a la derecha en los últimos años. En Holanda tenemos a Geert Wilders, que ha conseguido tener 22 escaños de representación. ¿A qué cree que se debe este giro? A que no hay nada más vendedor, atractivo, que alguien que nos ofrezca consolidar nuestros miedos. El populismo siempre se ha nutrido de dos aspectos fundamentales: la promesa de un paraíso que nunca llega, y el resolver los problemas, en este caso, de aquellos que nos quitan el pan o de aquellos que nos quieren matar. Yo creo que este tipo de reflexión política, que no concuerda en absoluto con lo que yo creo de la vida, tiene efectivamente un atractivo para mucha gente. Hay gente que siempre ve en ciertas posiciones políticas una solución y siempre se transforman en una desgracia. Yo espero que sea un fenómeno pasajero, porque sería muy triste y lamentable que una democracia tan ejemplar como esta se viese aquejada por dolores que nos parecían inimaginables hace 10 años atrás. Lo digo como chileno, como también como ciudadano agradecido de América Latina, de la solidaridad y sobre todo, no me refiero al aspecto económico, la solidaridad política que le dio Holanda a muchos países de América Latina, que les permitió fomentar los movimientos democráticos que han terminado por imponerse en la región. Cada semana en CCH Magazine hablamos de un hecho histórico curioso, ya sea las manifestaciones ocupas en los 80 o el porqué de la Torre Roja en Maastricht. ¿Puede descubrirnos alguna de sus curiosidades preferidas de los Países Bajos? A mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a Holanda el año 76, que fue entre paréntesis un gran verano, eso, hubo mucho sol, era los primeros días ver cómo salían los holandeses despavoridos a tomar el sol, cómo prácticamente se desnudaban para tomar el sol donde fuera. Yo vivía en Rijswijk, como conté, y entonces ahí cerca de mi casa había como un laguito y estaba repleto de holandeses tomando solo el sol. Y hacíamos muchos chistes con los amigos chilenos, porque claro, el venir de Chile es tener sol todos los días. Y con increíble sorpresa comprobé al año siguiente que cuando salía el sol, yo era de los que salía despavoridos a tomar el sol. Porque efectivamente, al carecer de la luz durante parte significativa del año en Holanda, producto del clima, es uno de los países que más habla del clima, la aparición de la luz es una suerte de cargar baterías. Realmente, yo creo que quien nos viera desde fuera vería cómo cambia la gente cuando hay sol. Está más alegre, se sonríe más. Para aquellos que no lo saben, los holandeses tienen un excelente sentido del humor, distinto al nuestro, pero tienen un gran sentido del humor, y va variando además, y lo puedo decir yo que he vivido tantos años acá, de ciudad en ciudad. El humor de Ámsterdam me encanta a mí, digamos. Pero claro, yo vengo de un país y de una región donde estuvieron mucho tiempo los británicos, por lo tanto soy amante del humor negro, cosa que a los holandeses les disgusta profundamente. Se sienten muy ofendidos que uno haga chistes con la muerte, con ese tipo de cosas, y a nosotros no nos encanta. Pero yo sí destacaría eso, el increíble cariño, amor y ansiedad que siente el holandés por aquello que no puede tener durante una parte significativa del tiempo y que en tantas partes del mundo es un regalo de la naturaleza: el sol. Y hasta aquí el último episodio de la primera temporada de CCH Magazine. Ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos en 7 días. O tal vez un poco más. Objetivo cumplido.